Paco, Paco. ¿Y si te vas? Ahora sí. Palmas arriba. Cuéntame qué harás después que estrenes el cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos tus recovecos y decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes, si luego te deja solo tal como quieres, ajá, sé que volverás el día y que se te haga prisa sin alma. Antes de decidir, agradecer a todos ustedes, a nuestras familias, a nuestros amigos, a Sony Music, a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Así que muchísimas gracias de verdad. Esto ha sido una fiesta como realmente queríamos. Esperemos se hayan divertido tanto y disfrutado tanto como lo hicimos nosotros aquí arriba hoy. Muchísimas gracias de verdad. De verdad.